La pintura más grande del mundo es la Batalla de Gettysburg, pintada en 1883 por Paul Philippotox y 16 ayudantes, quienes trabajaron durante 2 años y medio. Mide 125 metros de longitud por 21 metros de altura y pesa 5.349 kilos. En 1964, la pintura fue comprada por Joe King de Winston-Salem, Carolina del Norte.